más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Está en nuestros estudios la doctora Cecilia Pasos, coordinadora de la Oficina de Personas con Discapacidad del Defensor del Pueblo de la Nación. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola Steffi, ¿qué tal? Muy bien. El defensor constató que la estación Juan B. Justo del ramal Retiro Mitre no cumple con los requisitos de acceso para personas con movilidad reducida. Queremos que nos cuentes, Ceci, ya que sos de una de las personas que fue al lugar, ¿qué pudiste ver? ¿Qué van a realizar al respecto? Bueno, mira, justamente este, yo estaba pensando antes, es un tema que nos viene muy bien para demostrar el modelo, si existe modelo social de discapacidad, como lo dijimos. Conectando con la nota de la otra vez. Conectándolo con la nota de la otra vez. ¿Qué cosas faltan o qué cosas no tienen o qué ocurre en esa estación que no se permite la inclusión de acuerdo al modelo social? Recordemos que incluir es aceptar, es recibir, que la sociedad reciba a las personas con discapacidad, y para eso es necesario la equiparación de oportunidades. Seguro. Es decir, con discapacidad que utilice silla de ruedas, o una persona con movilidad reducida, que son clásicamente se dice las mamás con niños con cochecitos, o personas adultos mayores con dificultad en la movilidad. La accesibilidad en esos casos es, digamos, de acuerdo a la ley 24.314, la posibilidad de las personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte, para su integración y equiparación de oportunidades. Yo leí en uno de los artículos, sí, que define qué es la accesibilidad. Y cuando fuimos a la estación Juan B. Justo, convocados por los vecinos en red del vecindario de Juan B. Justo, nos encontramos con una estación que tanto del lado ascendente como del descendente, es decir, del que va a Retiro como el que va a Mitre, carece de condiciones de accesibilidad. Por ejemplo, hay una rampa de ingreso a la estación, pero hay una escalera para ascender al andén. No sé si se entiende. Desde afuera de la estación se, sí, puede ingresar, uh-huh, por la calle Rossetti, y cuando se ingresa por la rampa, uno encuentra una escalera que impide ascender al andén. O sea, ¿y cómo no puede ascender? No, exactamente. No, se puede hacer por los laterales, pero los laterales ofrecen muchas dificultades. Sí, como, las rampas son largas, no es nada fácil. Además de ser rampas, están rotas, además de ser largas, están rotas, hay obstáculos como árboles cuyas raíces están elevadas e impiden una circulación llana. Además, hay una sola boletería en funcionamiento, de modo que la persona que saca boleto, si quiere ir para Mitre, tiene que regresar, cruzar las vías, no, en silla de ruedas y volver a procurar ingresar al andén. Tengo entendido que cuando fueron vieron un caso de esos. Nosotros vimos, es decir, a ver, ante la necesidad de elevar los andenes, sí, para hacer factible, digamos, la apertura de puertas y el ingreso a las formaciones, sí, se cerraron laterales, es decir, accesos laterales a la estación se cerraron. Sí. Por lo tanto, se puso una reja. Y peligrosamente hay personas que se suben a la reja, sea para evitar, para acortar camino, suben a la reja, lo vimos en el caso de un señor y un, sí, niño, suben a la reja, digamos, tratan de sacan su cuerpo por fuera de la reja sobre las vías e ingresan a la estación. Es decir, en una maniobra muy peligrosa. Muy peligrosa. Que justamente la vimos cuando estaban por llegar un tren. O sea, además de la falta de accesibilidad, no hay seguridad tampoco. Perfecto. ¿Mm? Y Ceci, después de este material, ¿qué se constató que está realizando el Defensor del Pueblo? Bueno, se enviará a la Secretaría de Transporte, a DIF y a SOFTE, para preguntar, digamos, que cuáles son las previsiones en lo inmediato para realizar seguramente, aunque sea, las mínimas condiciones de accesibilidad. Bueno, muchas gracias, Ceci. Como siempre, un placer tenerte acá, ¿eh? Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ante un problema con un servicio público, reclame a la empresa que provee el servicio. Si no le contesta o lo que contesta no lo conforma, puede quejarse ante el ente de control respectivo. Y si no hubo solución, entonces diríjase al Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762 o diríjase personalmente a Suipacha 365, Capital Federal. Un proyecto con media sanción del Senado establece la imprescriptibilidad de la acción penal en delitos contra la integridad sexual de niñas menores de edad. Tenemos comunicación telefónica con la senadora Sigrid Cunaz, autora del proyecto. ¿Cómo anda, senadora? Un gusto saludarlos. El gusto es nuestro. Cuéntenos, por favor, cómo se inició este proyecto y cuál es el objetivo. Bueno, este proyecto lo que plantea es una modificación al Código Penal en dos aspectos. En primer lugar, lo que usted mencionaba, y que es la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual cuando las víctimas sean menores de edad. Y en segundo lugar, la otra modificación que propone es que también, como accesoria de la pena, la inhabilitación sea especial y perpetua cuando el autor se hubiera valido de su empleo, cargo o profesión para la comisión de tal delito. En este sentido, nosotros lo que pretendemos es profundizar lo que oportunamente fue la discusión en cuanto a la ley que hoy está vigente y que fue denominada la Ley Piazza, que fue un avance en cuanto a la prescriptibilidad de estos delitos, ya que se estableció a partir que se empezaba a computar la prescripción cuando las víctimas cumplieran su mayoría de edad. En este sentido, nosotros queremos profundizar aún más la discusión, planteando que estos delitos, que resultan tan complicados en cuanto a su persecución, tan complejos, y además también con consecuencias tan nocivas en la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes, planteando que estos delitos no prescriban. Y, senadora, ¿quiénes apoyaron la iniciativa? Bueno, nosotros en este trabajo, yo previamente a asumir la banca en el Senado de la Nación en representación de la provincia de Entre Ríos, trabajé como secretaria general de la Gobernación acompañando a nuestro gobernador Sergio Uribarri, y desde esta secretaría, conjuntamente con otros organismos y por indicación del gobernador, se comenzó un fuerte trabajo en relación a las violencias. En esto queremos decir prevención, sanción y erradicación, no solo de violencia de género, sino también violencia laboral, escolar, institucional, todas las modalidades y los tipos de violencia que se van presentando en el seno de nuestra sociedad, y que es un fenómeno en el cual debemos estar muy atentos, pero que a su vez también con la certeza de que la problemática de la violencia ha sido incorporada en las agendas públicas, fundamentalmente en nuestro gobierno nacional a través de políticas activas, y obviamente en esta provincia que ha trabajado fuertemente en esta temática. Es así que comienza nuestra vinculación con diferentes organizaciones que específicamente tienen que ver con la prevención de este tipo de situaciones, y hemos recibido el apoyo obviamente de organizaciones a nivel local, pero también de otras provincias, de integrantes del Poder Judicial que acompañan fuertemente nuestra tarea y que ven con agrado este tipo de avances en la legislación, y obviamente destacar lo que fue el trabajo en la Comisión de Justicia de Asuntos Penales, que casualmente preside otro entrerriano, que es el senador Guastavino, que se abocó a este tema, él conjuntamente con nuestros asesores, y que de tal modo recibió acompañamiento unánime en el seno de esta comisión y del mismo modo cuando fue aprobado en el recinto. Así que con mucha expectativa, también sabiendo que hay diputados y diputadas que también nos han expresado su apoyo y sus ganas de seguir avanzando en este proyecto. Y, senadora, para finalizar, ¿en qué situación se encuentra hoy en día el proyecto? El proyecto se encuentra con media sanción de Cámara de Senadores y en estudio en dos comisiones de Cámara de Diputados. Las comisiones son la de Legislación Penal y la de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Perfecto. Bueno, le agradecemos mucho la comunicación telefónica con nosotros. Es un placer haberla tenido en La Gente y su Defensor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por interesarse en estos temas. Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Bariloche, promesas incumplidas. El canal de los mapuches Hualquintún se mantiene con mínimos recursos y al borde del cierre. Cansados de esperar a que Nación o AFCA cumplan con sus promesas de ayuda, los directivos del canal Hualquintún se presentaron en el Consejo Municipal de Bariloche y detallaron la delicada situación por la que atraviesa el canal aborigen, que funciona en una pequeña oficina a la entrada del edificio administrativo provincial de esa ciudad. En lo que se refiere a la financiación que establece el artículo 152 de la Ley de Medios, todavía no tiene noticias, aseguran. Tampoco vieron un peso de parte del Instituto de Asuntos Indígenas que se apuntó en la fotografía cuando fue lanzado el canal.